Esto por si usted no lo sabe. El rey Pelé. Pelé tiene 73 años, hoy en febrero del 2014. Y es como si hubiese hecho un pacto con el diablo porque sigue parado en su 1,73 metros y pesa lo mismo de 1970. Ni un kilo más y a lo mejor algunos gramos menos. En la cadera derecha le instalaron una prótesis de cerámica, pero cada vez camina mejor. Luce pelo abundante y motudo, arrugas inevitables, pero pocas, y una sonrisa amplia y cantarina. El brasileño Pelé, esté donde esté, se siente como en su casa. En la isla de Pascua se inauguró la primera cancha de fútbol profesional y en el aeropuerto de Santiago, Pelé se topó con Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, un rey entre dos presidentes. Él iba a la isla, con fin bien preciso, inaugurar la cancha, el estadio de fútbol allá en la isla. En otro lugar, en Dubái, fue nombrado embajador de la línea Emirates, que es socia de la FIFA en el negocio y promoción del fútbol. En Zúrich, hace poco tiempo, le dieron un balón de oro, y como era algo así como un Oscar por la trayectoria, el rey Pelé soltó un par de lágrimas que no eran de cocodrilo. Las condecoraciones, llaves de ciudad y cargos honorarios las cuenta por decenas y no hay organización internacional, la ONU y la UNICEF desde luego, que no lo tengan como embajador, campeón, ídolo, símbolo u hombre de buena voluntad. Y algunas de las leyendas del fútbol brasileño que lo rodearon pasaron a mejor vida sin pena ni gloria. Vavá, Didi, Garrincha, Gilmar y Alma Santos. Y las que siguen vivas no se comparan con una trayectoria que navega a velocidad de crucero. Pelé jamás fue entrenador y en vez de bajar a los camarines y sus aromas, subió a la corte y a sus perfumes. Pelé adquirió el don de la diplomacia. Habla de lo necesario, critica lo justo, no se pasa de la raya y dice lo que cada uno quiere escuchar. Se podrá discutir si fue el mejor futbolista del mundo. Eso es materia de eterna discusión y nunca será distinto. En cambio, lo de monarca o majestad es indiscutible, porque el brasileño no nació para ensuciarse las manos en la sala de máquinas y encontró un puesto de privilegio entre dirigentes y gobernantes, sean del signo que sean. Lo que mejor sabe hacer Pelé es reinar, porque Pelé, según dicen, es un rey. Esto por si usted no lo sabía.